MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Observa cómo en nuestra agenda caben todos menos nosotros. Un profesor de filosofía comenzó su clase con un gran frasco de vidrio vacío en la mano. Metió en él pelotas de golf hasta casi dejarlo lleno y luego cuestionó a sus alumnos. ¿Creen que está lleno? Ellos respondieron afirmativamente y luego el profesor metió una caja llena de canicas en el frasco. Poco a poco, las canicas llenaron los espacios vacíos entre las pelotas de golf. ¿Está lleno? Inquirió de nuevo el profesor. Sí, repitieron su respuesta los estudiantes. Entonces, vació una cajita con arena. ¿Está lleno? Insistió. Sí, fue la respuesta. Agregó dos tazas de café para cuestionar de nuevo si el frasco estaba lleno. La misma respuesta afirmativa de los estudiantes se escuchó a coro. Este frasco es la vida, dijo el catedrático. Las pelotas de golf son cosas importantes en ella, como familia, hijos, amigos, salud. Las canicas representan otras cosas importantes como trabajo, casa y abrigo. La arena es todas aquellas pequeñas cosas. Si pusieran primero la arena en el frasco, no habría espacio para las canicas ni las pelotas. Lo mismo pasa con la vida. Si gastan todo en pequeñas cosas, no habrá tiempo para lo importante. Primero ocúpense de las pelotas de golf, lo que realmente importa. El resto es solo arena. Uno de los estudiantes preguntó qué simboliza el café. El café. El café es solo para recordarles que no importa qué tan ocupada esté su vida, siempre hay tiempo para compartir un par de tazas de café con un buen amigo. Si te sientes perdido entre las cosas importantes y las urgentes, entre lo esencial y lo que no es tan importante, hoy quiero compartir contigo algunos tips para mantener en equilibrio el tiempo que dedicas a tus cosas. Primero que nada, es necesario establecer cuáles son tus prioridades, tus pelotas de golf. Una vez que lo definas, la mayor parte de tu tiempo y tu esfuerzo verdadero, debes invertirlo en eso. Esa es tu prioridad número uno. Jerarquiza cada una de las áreas en tu vida y define prioridad número 2, 3 y 4. No es que tengas que fijar horas y minutos para cada cosa. Lo más importante es darte cuenta de qué te hace perder el objetivo central de tu vida y a partir de ahí eliminarlo a la larga. Finalmente hallarás miles de maneras de repartir tu tiempo, pero nada mejor que priorizar tus actividades y quitar espacio para lo que no te resulta importante. Lo mejor para distribuir tu tiempo es elaborar un plan de actividades, ¿sí? Justo como el horario escolar. Una forma donde primero anotes tus compromisos con horario fijo, como el trabajo, luego el tiempo suficiente para actividades diarias y de rutina, como hacer ejercicio, comer, dormir, en fin. Trata de dar tiempo a periodos de diversión y descanso, a la práctica de algún deporte. Poco a poco, con revisiones y correcciones, podrás perfeccionar el tiempo que dedicas a cada una de las actividades que realices sin necesidad de establecer horarios rígidos. Así también es importante aprender a decir no a los compromisos que te obligan a gastar tiempo en forma innecesaria, pero también darle tiempo para interrumpir de pronto ante las vicisitudes de la vida. Así que la invitación es abrir un espacio en nuestra agenda para nosotros mismos. Y claro, no olvidar reservar el tiempo para de vez en cuando compartir un par de tazas de café con nuestros amigos. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.